son buenos. Fiestas de Tauste en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Desde el viernes 20 hasta el martes 24 de abril, vive la tradición con los danzantes de Tauste. Ofrendas florales, rosario de cristal, vacas, encierros, concursos recortadores y actuaciones musicales. Viernes 20, Barón Rojo y Asfalto. Entrada anticipada, 10 euros. 15 euros en taquilla. Domingo 22, Sofía Llar. Entrada anticipada, 6 euros. 10 euros en taquilla. El Ayuntamiento de Tauste invita a sus fiestas en honor de la Virgen de Sancho Abarca. Del viernes 20 al martes 24. Y ya estamos en comunicación directa con el concejal don Ángel Ansó, que ya nos está escuchando, ya que este próximo viernes 20 de abril se acerca el programa de actos de abril y mayo de las fiestas de Tauste. Concejal, bienvenido. Gracias a vosotros. Unas fiestas que vuelven a destacar la raíz que tenéis acerca del esclavo mayor y de las tradiciones que tanto os gustan ensalzar en Tauste. Pues sí, ya que somos Tauste es un pueblo de tradiciones, las solemos mantener y potenciar. Se empieza el día 20 con como novedad, con la puesta del pañuelo a los chicos nacidos en el 2017, luego se sigue con el pregón y ya pasa al esclavo mayor, a la puesta del pendón en su domicilio a las 12 de la mañana. Todo esto lo van a poder seguir ustedes en directo en esta sintonía, la de Radio Tuele Radio, y conoceremos estas tradiciones y lo que supone para una familia la colocación del pendón de la esclavitud de Nuestra Señora de la Virgen de Sancho Abarca, porque es algo que todo el mundo, o por lo menos muchas familias, ya inscriben a sus hijos para que puedan serlo, concejal. Pues sí, hay una larga tradición, entonces no van a dotar de hacer en la esclavitud de hace más de 250 años. Además de las tradiciones, Tauste en estos últimos años está destacando por los grandes conciertos que vienen. Si en las fiestas pasadas de septiembre estuvo de marco flamenco, en esta ocasión no va a ser menos y son dos estilos muy diferentes. El concierto que vamos a poder escuchar el viernes 20 y también el domingo. ¿Qué nos puede decir de las actuaciones musicales? Pues se pretende hacer un programa variado para todo tipo de público. Y como dices, el día 20 empecemos con un concierto heavy, que es para la gente más rockera. Y luego el día 22, pues un concierto de una chica que tiene muchos seguidores en Instagram y en las redes sociales, que se llama Sofía Ayllar. Uh-huh. Además que canta muy bien, hemos podido escuchar canciones de ella y lo hace francamente bien. Son dos conciertos que destacamos también en el anuncio promocional que acaban de escuchar, pero también qué duda cabe, que pues todo lo que tiene que ver con las tradiciones que estábamos hablando, ¿no? Y al final esos bailes también con ese bolero de Tauste, que no sé si alguno de ustedes lo ha podido ver, pero que merece la pena una excursión hasta Tauste, un voy y vengo. Pues sí, las tradiciones, como dices, se empiezan el día 20 con la salve, luego seguimos el día 21 con la misa mayor y después de la misa mayor pues se baila el dance de Tauste, que es una fiesta de interés turística de Aragón, y como dices, se termina también con el bolero tradicional de Tauste. Y luego por la tarde pues ya empezamos la ofrenda de flores y seguidamente pues es la procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de Sancho Abarca. Al final cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Pero el Día del Rosario de Cristal y de la Virgen Pequeña también tiene muchos adeptos, muchos seguidores, y es algo que todo el mundo está esperando año tras año. Pues sí, porque el Rosario de Cristal también es otra fiesta de interés turístico de Aragón y es una maravilla de rosario que tenemos, que casi casi no tenemos que envidiar nada al de Zaragoza. Hay que decirlo, que las fiestas, pues hemos hablado de la música, de las tradiciones, pero las vacas, los toros también son protagonistas. Y de hecho, el concurso de roscadores vuelve a ser una de las principales actuaciones, además de las otras tardes de vaca. ¿Qué nos puede decir acerca de los actos taurinos? Pues como dices, el día 22 tenemos un concurso de roscaderos, que son un festejo taurino que gusta mucho en Aragón y Navarra, y luego pues, también tenemos concursos de ganaderías, luego tenemos donde ecuestre y también hay un concurso de anillas que le han puesto la empresa que adjudicataria, la ha puesto en mayo. Bueno, pues estas cuestiones están también en Tauste. Además, tendré también que hay algo que el lunes 23 de abril es fiesta en Aragón y además coincide. Es correcto, ¿no? Que es fiesta en Aragón el 23 de abril. Sí. Día San Jorge, ¿no? Es el día de San Jorge, el patrón de Aragón. Eso sí. Es. Que coincide en vuestra festividad y ahí también realizáis un homenaje a nuestra zarzuela, que va a ser en la iglesia de Santa María. Sí, es un concierto también que se lleva haciendo unos añicos, que también gusta mucho en Tauste, que es, viene Montserrat Gallehija, Nacho del Río y Beatriz Jimeno, acompañada de Miguel Ángel Tapia, que se hace, como tiene tan buena sonoridad en la iglesia parroquial, pues es un concierto que gusta mucho aquí en la localidad. Otra de las cuestiones que están que destacáis en este programa de fiestas tiene que ver con que hasta el martes 24 es el día que hay actividades y también tenéis la tradición de los concursos de rancho, que será el martes 24. Como cierre, ¿algo más que decir de estas fiestas? Pues nada, esperar que nos haga buen tiempo e invitar a todos los vecinos de la Ribera Navarra que nos acompañen, que somos un pueblo hospitalario y no nos defraudaremos en la acogida y en los actos que hay programados para que disfruten. Ya lo han escuchado. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuve la Radio y nos encontramos el viernes, que estaremos en directo para que todo el mundo lo quiera escuchar, lo pueda también ver. Muchas gracias. Gracias a vosotros.